Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Oh, por favor, ¿no hay nada mejor en la radio? Siempre es lo mismo. ¡Ey, ey, ey! ¡Aguanta! Yo sé de un programa que te va a encantar. Chuta, ¿y cuál es? ¡Ay, por favor! Pues Cumbiando Ando. ¿Cumbiando qué? Cumbiando Ando, un programa que pondrá sabor a tu vida. Y este es el programa por el cual ha esperado toda la semana. Mi nombre es Tsubaki Sánchez. Soy Jessica Lingango. Y yo, Iván Jaya. Les traemos los mejores éxitos de cumbia todos los sábados a las 10 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o también en la página web radiocce.com. Sin más que decir, ¡empezamos! Hola, hola, mis queridos amigos de Cumbiando Ando. Bueno, les estaba esperando para traerles las mejores cumbias. ¿Cómo estás, mi querida Jessie? Bueno, yo he venido este día con cumbias alternativas para ustedes porque hay que escuchar de todo, la verdad. Tengo a una de mis favoritas y es Papaya Dada. Los castillos se prendieron, la banda que suena. Candelazos de colores de exorcizan pena. Zapatea, mente zapatea, Les dejo con esta cumbia, es de Hipatia Balseca y esta es Llorando tu partida. En mi cuarto llorando tu partida, se nos acabó el camino y juntos por la vida, bordeando por el recuerdo, cada uno por su camino, este será mi destino. Ahora estoy arrepentida el haberte conocido, solo andaré mi camino. Quedó nuestro amor, ¿quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Hoy no podemos volver, todo lo echaste a perder. Quiero que seas feliz. ¿Dónde estarás, mi amor? Espero que seas feliz. Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida. Se nos acaba el camino, ir juntos por la vida, bordeando por el recuerdo, cada uno por su camino, este será mi destino. Ahora estoy arrepentida el haberte conocido, solo andaré mi camino. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Hoy no podemos volver, todo lo echaste a perder. Quiero que seas feliz, muy pecado mortal que me estás. Bueno, no importa, ustedes lo van a poder escuchar ahora que la pongamos. Póngala. Dicen que eres fruta prohibida, que no te deje entrar en mi vida, que no me acerques porque eres como una maldición. Pasado, hay tantas mujeres que has destrozado, que mientras más te acerca mi perdición. Ay, ya estoy cansada de esperarte, amo, sé que nada malo pasará. Ay, pecado mortal, que me estás quemando, que me estás llevando hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará. Ay, pecado mortal, que me llamando, que me estás llevando hasta el mismo infierno por amarte tanto, tanto que la vida no me alcanzará. dicen que es fácil para ti enamorarme. Mago engañando en el juego del amor. En tu vida y en tu pasado hay tantas mujeres que has destrozado. Mientras más te acerca mi perdición. Ay, ya estoy cansada de esperar. Bueno, vamos a continuar con la buena cumbia. Les traigo a continuación una canción de Ana Bárbara. Pero conmigo no estás como estuviste ayer. Me fingiste, dijiste quererme tanto. Tus palabras el viento se las llevó. Y ahora sola quedo yo con mi llanto. Por confiada en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa. Una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi quedo yo con mi llanto, por confiada en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Tu amor es una trampa maldita. Bueno, traigo una cumbia alternativa de Miss Bolivia. En esta canción que van a escuchar está acompañada de otra cantante

Bueno, entonces les voy a dejar con una canción, es de Sharon la Hechicera, y este se llama El Baile del Pimpollo. El baile del pimpollo, la mano en la cabeza del pimpollo, todos a bailar, el baile del pimpollo. El pimpollo. La mujer enamorada baila siempre sin parar, con la mano levanta el brazo, pasa el hombre por debajo, tiene un cuerpo, está matando, ese es sensacional, va cayendo, se vuelve a levantar. A bailar, el baile del pimpollo, la mano en la cabeza del pimpollo, todos a bailar, el baile del pimpollo, todos a bailar, el baile del pimpollo, la mano en la cabeza del pimpollo, todos a bailar, el baile del pimpollo. Continuando, les traigo una canción de magia latina y es Hombre. Magia latina. Oh, Y bueno, les traigo otra cancioncita y esta es de una mujer. Se titula Que te perdone Dios, de Rosy Ward. Tengo a nuestra queridísima Sharon la Hechicera con Corazón Valiente. Thank you. queda solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del cielo. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Yo solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Y aprender cómo duele el alma con un adiós. Voy a quererte. Prefiero amarte después perderte. Voy a quererte, voy a quererte. Prefiero amarte después perderte. Bueno, continuando con nuestro programa, les tengo otra canción. Y esta es de un grupo femenino y es de Tierra Canela. Se llama Ya Para... Me levanto con la madrugada y no hay nada en la nevera. Esto fue Cumbiando Ando, la razón por la que no salen del baño rápido. Hasta la próxima, amiguitos. No se vaya. No se vaya a olvidar que lo esperamos el próximo sábado. ¡Ja,